Desde niño llevo aquí en mi corazón, que con sus letras y bellas melodías ella me saca de todo mal humor. Hoy yo le canto a mi cumbia santafesina, la verdadera dueña de mi inspiración. Ella conoce mis penas y alegrías, historias de la vida en cada canción. Suavecito. La única es mi cumbia santafesina, la única, la que llevo en el corazón. Siempre será compañera de mi vida, siempre serás motivo de mi devoción. Chino Acosta y su timbal. Verdadera dueña de mi inspiración, ella conoce mis penas y alegrías, historias de la vida en cada canción. We'll be right back.